Parker, sus momentos de humo. Yo. ¿Qué será lo que me espera sin tener un pavo en la cartera? Sin manejar la tela, nena, dime qué es mejor, barrer pa' dentro que pa' fuera, acostumbrarse a la mierda de la nueva moneda, ¿eh? ¿Qué debo hacer, joder? Escribir la vida en un papel, plasmar consejos en un papel o pedir papel pa' olvidar penas. Dime, ¿hoy qué me llena? ¿La ternura y el amor? ¿El cariño y la compasión? ¿O las salchichas con bacon que me hace el viejo pa' la cena? Estar jodiendo me confunde y lo que cobro no me cunde. ¿Pero y qué? A la mierda, soy feliz con mis colegas hablando de rap en las calles y escuchando rap en la acera. Hemos entrado en un nuevo año, yo sigo subiendo peldaños, que me sigo cayendo y haciendo daño. Lo único que ha cambiado es que la peseta se ha ido al carajo. Yo me sigo levantando temprano pa'l trabajo y me sigue sin cuadrar a las llamadas que hago con el dinero que gasto en la cena. ¿Conclusión? Mi vida está hecha un asco y seguimos tropezando con la misma piedra. Pregunta, ¿qué es lo que me queda? En Dios, ¿qué será lo que me llena? ¿Estarás ahí cuando muera? Madre, dime tú, ¿qué será lo que me espera? El rico tiene dinero y también tiene problemas. Y el pobre por ser tan pobre, pues se tiene aún más pena. El rico tiene dinero y también tiene problemas. El rico tiene dinero y también tiene problemas. ¿Sabes bien de qué pico geanos de tu entorno? ¿Estás seguro de saber lo que se cuece en sus hornos? ¿O eres otro salido que se pregunta por qué en internet son más visitadas las páginas porno, ¿eh? ¿O no? Yo solo mantengo fresco el flow y maldigo a Dios. Me preocupo de que mi DJ no le deje ronches al mos. Bastante tengo ya con ganarme el pan como para crear dudas y pensar en otra dura preocupación. ¿Qué veré cuando muera? Una bella luz en un túnel o mis cenizas esparcidas por el parque de la UNE. Solo vivo el día a día, vivamos el día a día, que el mañana lo prepare Dios. Mientras hoy comparto en el asfalto cerveza fría. En fin, el tiempo pasa, en mi Chester se consume. Solo las ansias de volar del nido me sacan de casa. Y no sé si es mi rap o la mierda del barba lo que me hace besar las nubes. No sé, tal vez dude, encontraré mis respuestas con la BPM y lo que fume. Son tantas cosas, son tantas deudas y bastante miseria en esta nevera, que dudo si en verdad la verdad está ahí fuera. ¿Qué será de ti, tío? Volveré a sonreír, ¿qué será lo que me espera? ¿Qué será lo que me espera? El rico tiene dinero y también tiene problemas. Ya pobre por ser tan pobre, ese tiene aún más pena. El rico tiene dinero y también tiene problemas. El rico tiene dinero y también tiene problemas. Chupala, tío, pásatelo ya, me cago en la puta. ¿Qué le pasa a la puta, de? Tío, mira, esa tía, me cago en la vida. Hablo, amor, si tiene 13 años, pero morado.